los sábados a las 13 nos siguen pegando el grito. Un programa de ecología y aquellas cosas que tienen que ver con una mejor calidad de vida. Con Eduardo Lascano, Gabriel Arroso y Gustavo Zurbano. El Grito. El Grito. Una aproximación al ambiente que nos rodea.